La dama de mi amor no ha llegado aún. La espero con pasión, sé que un día vendrá. No sabe que yo estoy añorándola. No hay tiempo que no esté adorándola. He de que ofrecer, si rogar o implorar, porque al fin me llegue. Quiero su amor. No lo expreso aún, está sin conjugar, no ha podido hablar. La noche que soñé, ya la siento aquí, sus pasos percibí, no tarda en llegar. Está a ti.